desde la ciudad de Buenos Aires. Desde el lunes 28 de agosto, estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaron sus colegios para manifestarse en contra de las problemáticas de violencia de género que se vienen dando sin ninguna respuesta y también en contra de la nueva reforma educativa que planea implementarse el próximo año. Esta nueva reforma, llamada Secundaria del Futuro, tiene intereses llanamente corporativos, debido a que tiene como objetivo hacer trabajar de forma gratuita a los y las estudiantes en diferentes empresas, mientras cursan el último año del secundario. Abril, estudiante del Colegio de Bellas Artes Manuel Belgrano, explica cuáles son los motivos de las tomas. Además de todas las luchas que venimos llevando hace años con respecto a la infraestructura y con respecto al título y con respecto a viandas y comedores y todo lo que veníamos reclamando desde hace un montón de tiempo, lo que queremos recalcar con estas tomas son dos frentes de la lucha estudiantil de ahora que requieren emergencia, digamos, algo que se necesita con urgencia, que son, por un lado, la reforma educativa que quieren implementar en las escuelas a partir del año que viene el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Ciudad, ¿no?, de Educación. Y por otro lado, estamos en emergencia de violencia de género. Con respecto a la reforma, no tiene absolutamente ningún fin educativo. Habla, entre un montón de otras cosas muy nefastas, de que, por ejemplo, en quinto año, la mitad del tiempo de las horas de clase que deberían tener los chicos en las aulas, lo pasen haciendo pasantías, entre comillas, en empresas privadas. El día miércoles 6 de septiembre, el Ministerio de Educación de la Nación, cito en el pasaje Pisurno, fue el escenario de una de las convocatorias de estudiantes secundarios más importantes de los últimos tiempos. El microcentro porteño se llenó de banderas, cánticos, colores y un centenar de pibes y pibas con consignas claras y concisas. Desde allí marcharon hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma, en Avenida Paseo Colón, donde presentaron un petitorio con sus reclamos. En asambleas en nuestros colegios, resolvimos marchar hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad para elevar nuestros pedidos. Reclamamos una reunión de todos los representantes de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires con la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, dentro de las 48 horas. Se deberá informar detalladamente sobre el proyecto Secundaria del Futuro y será resolutiva en cuanto a los pedidos que tenemos. Exigimos la participación de toda la comunidad educativa en el armado de la reforma educativa. Postergación de la aplicación de la Secundaria del Futuro hasta que la comunidad educativa participe del armado. Los docentes estén debidos capacitados y las escuelas estén en las condiciones edilicias necesarias. Pedimos la aplicación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los colegios. Queremos protocolos eficientes para contrarrestar la violencia de género y discriminación dentro de nuestras escuelas. Basta de zonas liberadas. Atención de calidad en los centros de atención a víctimas de violencia de género. Exigimos las reformas edilicias que necesita cada colegio y que venimos reclamando hace años ya para poder estudiar en condiciones dignas. Queremos becas en tiempo y forma, también viandas suficientes y de calidad. Queremos una educación digna y de calidad y no vamos a de luchar para conseguirlo. Nos continuaremos organizando en reuniones, asambleas, cortando las calles, marchando y tomando nuestros colegios si necesario, hasta la hora que nos escuchen y tengan una respuesta favorable en nuestros reclamos. Antonella, participante de la Coordinadora de Estudiantes de Base y estudiante de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, tomó la palabra durante la asamblea planteando que necesitan respuestas a sus históricos reclamos. Esta educación hay que transformarla, pero no con esta reforma. ¿Cómo vamos a hacer, compañeros? Esto hay que frenarlo, y se frena tomando los colegios. Durante la asamblea tomaron la palabra varios centros de estudiantes secundarios y universitarios. El ataque directo a la educación pública es un ataque a la concepción de la educación, porque si bien nosotros entendemos y creemos que hay millones de cosas que cambiar, sabemos muy bien que esta reforma viene a hacernos mierda, viene a hacernos mano de obra barata para empresas. En otro momento nos dijeron que la forma de solucionar el problema era negociar con ellos, aplicar alguna reformita, un cambio. Lo hicieron hace pocos años con la NES. ¿Cuál fue el resultado? En la capital recortaron más de 140 orientaciones y los techos se siguen cayendo y la vianda sigue podrida. Así que, compañeros, hasta el final desarrollemos un enorme movimiento estudiantil, secundario, terciario y universitario para enfrentar esta reforma. También se hicieron presentes legisladores y un trabajador despedido de PepsiCo que se solidarizaron con la lucha estudiantil, recalcando que es un ejemplo para todas y todos los trabajadores. Me voy a llevarle el mensaje a mis compañeras y mis compañeros de que no está todo perdido, porque si la juventud se organiza y sale de esta pelea, nosotros, los mayores, los obreros, no podemos ser menos, no podemos claudicar. Así que nos dejan este legado para seguir peleando y para tratar de dejarle un mundo mejor. Los estudiantes también reclamaron como una de sus reivindicaciones la aparición con vida de Santiago Maldonado. También hoy estamos, compañeros y compañeras, protestando porque hace 35 días que está desaparecido el compañero Santiago Maldonado. Esta movilización nos muestra la necesidad de redoblar las fuerzas, impulsando la organización y los debates, también en los cursos, buscando las distintas formas de participación y unidad entre los estudiantes, docentes y todas y todos los trabajadores, para torcerle el brazo al macrismo, que también implementa su plan de ajuste y flexibilización en la educación pública. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Joana Ramallo, joven, 23 años, más de 40 días desaparecida. El informe que nos traen nuestros compañeros y compañeras de Radio Estación Sur. Mi hija desapareció el día 26 de este mes. Hoy estamos convocando para esta marcha para que la jueza, los fiscales y todos los que tengan que ser responsables en la búsqueda de mi hija, que lo empiecen a hacer. ¿A dónde está Joana Ramallo? Es la pregunta que familiares y amigos de la joven de 23 años desaparecida desde el 26 de julio se hacen sin descanso. En declaraciones a Radio Futura, Marta, su mamá, manifestó que no es posible que Joana se haya ido de su casa sin avisar, sin despedirse, con una hija pequeña. Joana es mi hija de 23 años, es mamá de una nena de 6 años y hermana de 6 hermanos que deben volver a mi casa, y Joana nunca volvió. Declaró una de las compañeras de ella que estaba con ella en ese momento y dio aviso que Joana la saludó como diciéndole, bueno, ya me estoy yendo para mi casa, pero Joana nunca regresó a mi domicilio. Yo quiero dejar bien en claro que a Joana alguien la tiene, alguien no la está dejando volver a mi casa, que Joana era una chica de no faltar a mi domicilio, y quería dejar en claro ella que ella no tenía motivo tampoco para irse. Esta semana realizaron una ocupación pacífica de la Fiscalía General de La Plata. Denuncian que la justicia no la está buscando y que detrás de su desaparición hay una red de trata. Además, exigen que la fiscal Bettina Lacky cambie la carátula de la investigación de averiguación de paradero a desaparición de persona. Escuchamos a Rubén, amigo de Joana. Tengamos en cuenta que la oficina de la DDI funciona a 3 cuadras del lugar donde se la vio por última vez a Joana. Es una fuerza que ahí tiene mucho conocimiento de los movimientos que hay en esa zona del Mondongo, ¿no? Uh-huh. Y no pedimos nada descabellado, sino que sea la fiscalía, claro, para tener la seguridad de que es la fiscalía quien está marcando la estrategia de esta investigación, quien está siguiendo las líneas de investigación, quien pueda empezar a tomar todas las declaraciones, porque no es lo mismo declarar en sede policial que en sede judicial. Uh-huh. Los familiares y amigos que hemos tenido que declarar lo sabemos, digo, en carne propia, y por eso estamos pidiendo en ese punto del comunicado, entre otras cosas, sí, que sea la fiscalía, en este caso, quien marque la investigación. Para nosotros la investigación se tiene que profundizar. Por eso las abogadas pidieron el cambio de carátula para que pase de averiguación de paradero a desaparición de personas. Nos parece fundamental porque nosotros estamos seguros, digamos, de que Johanna no se fue por su propia voluntad, que alguien la mantiene retenida y que ella es víctima de una red de trata, porque hemos podido reconstruir y hemos aportado los datos a la causa que ella estaba, digamos, en los últimos tiempos, digamos, en contacto con personas que forman parte de un entramado bastante complejo acá en La Plata, que tiene que ver con la explotación de mujeres, digamos, con fines comerciales, sexuales, y también la venta de estupefacientes, digamos. Denuncian, además, que los allanamientos y rastrillajes realizados han sido todos negativos y que la mayoría de los procedimientos se llevaron adelante sin establecer conexión entre uno y otro. La primera de las marchas que realizaron se llamó la Marcha Lenta por la Justicia. Fue un viernes de lluvia intenso. ¿Cuántos años tiene Johanna? ¿Cómo estaba vestida al momento de desaparecer? ¿Y por dónde estaba? La última vez que la vieron a Johanna, que tiene 23 años, ella vestía unos jeans negros con pintitas blancas, tenía una campera deportiva, y bueno, ella tiene el pelo morocho, lo usa sin flequillo ahora, porque en las fotos que más clara tenemos está con flequillo. Y la vieron por última vez en la zona de 1 y 63. Johanna Ramallo fue vista por última vez por la zona de 1 y 63, cerca de la cancha de gimnasia. Alrededor de las 8 de la noche, el día 26 de julio. Sus familiares y amigos, además de las diferentes formas de visibilización que están llevando adelante, crearon una página de Facebook para que puedan aportarse datos. Buscamos a Johanna Ramallo. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, Pablo Antonini, para Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y el recorrido del Expreso hace su última parada en Córdoba. Allí, organizaciones de vecinos vienen sosteniendo una lucha para que no se instale un mega basural al que se pretende llevar los residuos de la capital y de más de 20 localidades. Una lucha que es de resistencia, pero también de propuesta. Propuesta para mostrar qué hacer con la basura que producimos. Se viene nuestro compañero Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. El único predio con licencia ambiental definitiva otorgada por la Secretaría de Ambiente, por la entidad autorizada para otorgarla, por el órgano de aplicación, por la autoridad máxima ambientalmente hablando, es Cormecor, no hay ningún otro que tenga licencia ambiental. Mientras los gobernantes deciden qué hacer con el destino de la basura, en el departamento Santa María y en el resto de la provincia, vecinos y vecinas tomaron la iniciativa por distintos motivos de realizar separación de residuos. Algunos aseguran que de sacar la basura todos los días por solo separar lo orgánico, comenzaron a sacarla una vez a la semana. Vivo, ¿qué estás haciendo? Habla. La basura orgánica es el residuo que se puede descomponer, como las cáscaras de frutas, los restos de verdura, cáscara de huevos, entre otra basura vegetal. En la mayoría de los casos se usa para realizar el compost, que es materia orgánica que se mezcla con tierra, la fertiliza y le brinda nutrientes y otros componentes que ayudan al crecimiento de las plantas. Esta separación es realizada diariamente por vecinos y vecinas que, sin conocer demasiado en algunos casos, cuentan con su propia huerta y se sostienen en el compost que producen de su basura orgánica. Esta acción, además de enriquecer la tierra, permite reducir la cantidad de desechos que produce una familia. Sin potestad es solo el trabajo, brilla, no siembra, no chanta ni trafica vida ahora. La fiesta en el barrio empezó. Laura Mota Videla, vecina de Barrio Córdoba, admitió que antes de separar sacaba una bolsa de basura a diario, mientras que desde que comenzó la separación empezó a sacar la bolsa una vez a la semana. Pero lo que es verdura, yo todo lo pongo siempre en un bol, lo que verdura que uso y van a las lombrices. Yo tengo un cantero largo que ahí hace más de 20 años que lo tenemos. Entonces siempre vamos tirando y yo siempre saco tierra para fortificar las plantas porque notas el cambio terrible las plantas como cuando le pones eso. Lo que sí noté que cuando no tenía yo las lombrices porque las llevé después de un tiempo largo, yo sacaba todos los días una bolsa de residuos entre que pelas papas, ponele y todo se va amontonando. Y después empecé a sacar una vez a la semana, solamente lo seco prácticamente. Sí. Valeria Salgado, vecina de Barrio La Perla, también saca la basura una vez a la semana. En su barrio, donde el camión municipal pasa 3 veces a la semana, antes de separar, el camión siempre se llevaba al menos una bolsa de su domicilio. Lo mío no es tan prolijo como se hace, pero lo orgánico no va a la bolsa de residuos. ¿Sí? O sea, prolijo en qué sentido. Hay mucha gente que se toma la molestia de tomarle la temperatura, yo tengo el pósito. Le pongo las cosas, remuevo, riego, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo. No lo uso en el jardín, pero sí siempre las hojas. Ahora las hojas, por ejemplo, las dejé en el patio para que lo abonen. No las voy a rastrillar porque es un buen abono, está muy seco. Entonces eso hace que el pasto salga muy bonito después. Y después sí, viste lo que son las cáscaras de fruta, de verdura, las cáscaras de huevo, lo que es orgánico. Se reduce muchísimo la cantidad. O sea, una bolsa que vos la pones, por ejemplo, acá pasa 3 veces por semana en basura: lunes, miércoles y viernes. Yo la pongo y la saco el viernes. Y yo la saco el otro viernes. No es que tampoco generamos tanto. Yo tengo una bolsa con papeles, tengo en otro lado las bolsas que se va al supermercado y te olvidaste la bolsa. Yo tengo bolsas de, ¿cómo se llama? Esas bolsas de mano, ¿entendés? Uno fue cambiando hábitos, entonces a raíz de esto uno va cambiando hábitos. No es fácil, no es simple, pero vos cambias los hábitos y lo vas haciendo. Hace rato está peinada, bien humida, perfumada, alegre, llena de comida ella. Los municipios vecinos de Villa Parque Santa Ana y Anisacate llevan adelante sendos proyectos de separación de basura, producto de la concientización y la exigencia de sus habitantes. En Altagracia, la salida por el momento no es este tipo de proyectos, así lo confirmó nuestro intendente Facundo Torres. No hay un plan B sustentable y eso lo puede hacer una comunidad que produce poca basura. En Altagracia produce 50 toneladas por día. La verdad que si no es un predio a gran escala para tratamiento, disposición final, no se me ocurre algo que realmente sea sustentable en el tiempo y ambientalmente no nocivo. Y la verdad que es mucha la cantidad de residuos sólidos urbanos que en nuestra ciudad se producen. La música que hizo de cortina de este informe es el del cantautor jujeño S. López, adoptado por la ciudad de Altagracia. El tema se llama La Hilacha, mismo nombre que tiene su huerta, donde produce las verduras que consume y comercializa. La huerta se ubica a metros de campos donde se fumigaba, previo a que una ordenanza prohibiera la fumigación con agrotóxicos en 1500 metros alrededor de la ciudad. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hacemos con la basura que producimos? Sin potestad es solo el trabajo. Siembra, no chanta ni trafica vida ahora. La fiesta en el barrio. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Esto fue